Porque las noches no son suficientes, ahora la luna sale de día. Evolucionando para ofrecerte lo mejor, Séptima Luna incorpora un nuevo concepto en sus instalaciones. Cantina Restaurant. Abierto de lunes a viernes a partir de la 1:30 p.m. Juegos de mesa, música en vivo, luna paquetes, cócteles y más. Visita nuestra carta y precios en www.septimaluna.com. Reservaciones a los teléfonos 118-0358 y 733-2048. Sesiones. Sesiones. Sesiones. El podcast de TulaHidalgo.com. Una propuesta diferente y vanguardista en la red. Damas y caballeros, bienvenidos a este programa de radio llamado Simplemente Sesiones, el podcast de TulaHidalgo.com. Mi nombre es Carlos Vázquez y es un placer darles la bienvenida desde un lugar que bien podríamos describir como paradisiaco, enclavado en el centro histórico de la ciudad de Tepeji del Río. Este lugar lleva por nombre La Casona y es un restaurante hotel bellísimo que la verdad vale mucho, mucho la pena. Si ustedes están buscando confort y una zona donde se puedan degustar deliciosos alimentos, esta es definitivamente la alternativa. Y para comenzar en este programa de Selección Ecléctica, tengo el inmenso placer de presentarles a dos grandes amigos, locutores en distintas disciplinas, que curiosamente y a propósito del eclecticismo, el día de hoy nos hemos congregado acá en La Casona para pues justamente llevarles a ustedes lo mejor de la música, buen entretenimiento y sin mayor preámbulo, ellos son Paco Nieto. Mi queridísimo Paquito, ¿cómo estás? Mis amigos, muy buenas tardes. Ustedes ya me conocen, soy Francisco Javier Nieto Sánchez y pues los invito a que se queden durante este tiempo escuchando buena música en esta sesión. Bueno, y la otra voz que ustedes han escuchado tras bambalinas corresponde a otro querido amigo, el señor Edwin Castillo, compañero de mil batallas, tanto en este programa en sus inicios como en otras travesías. Mi querido Edwin, ¿cómo estás? Hola, señores, ¿cómo están? Señoras y señores, bienvenidos a este programa de podcast. Me da mucho gusto volver a encontrar con grandes amigos. Y más en ese espacio, haciendo locución, haciendo radio a través de internet, algo que nos gusta, algo que nos mueve. Y qué mejor lugar para regresar y compartir esos momentos que La Casona. Un lugar maravilloso, en verdad yo no lo conocía, en verdad me la estoy pasando muy muy bien. Y por favor, señor, déjese de formalismo, ¿verdad? El señor Paco viene bien contento, bien alegre. Y entre el señor Carlos y... Hola, señores, ¿cómo están? Bienvenidos a este su programa. Yo siempre alegre y contento. Es una pasión para mí hacer radio. Y más por internet, como lo dije la sesión pasada. Así es. Pues nunca lo habíamos hecho vía internet, al menos su servidor. Ajá. Y es un honor que me hayas invitado. No, al contrario, el gusto es mío. Y ya dijimos, esperemos que sea la primera de muchas, tanto para Paco como para Edwin. Para mí es la segunda de muchas. Yo quiero saludar a José Luis, que también por allá hacen controles, okay, manejando todo ese sistema, esos aparatitos. Y por supuesto también nos acompaña nuestro gran amigo Rodrigo Parra, que en esta tarde se dio cita para estar conviviendo aquí en este lugar tan maravilloso. Sin mayor preámbulos, damas y caballeros, vamos a la música, que es lo nuestro. Lo que viene a continuación es un track extraído de la fonoteca de los 80s. Pero esto que van a escuchar a continuación es una versión tremendamente exclusiva. Para bien y para mal, aparece solo en una compilación celebrando los 20 primeros años de un grupo extraordinario, de un trío maravilloso de origen español. Ellos son La Unión y esta es una versión totalmente alterna de Lobo Hombre en París, sugerida ni más ni menos que por mi buen amigo Paquito Nieto. Y yo sé que a Negrito y al resto de los invitados les va a encantar. Escúchenlo. Y esto es El Lobo Hombre en París. París. Comes up ahead. wander through the old boulevard. Get drunk in that strange motel bar. Hasta ahí con ese corte de la colección audiovisual de la Unión, Lobo Hombre en París, en una versión alternativa, totalmente en inglés. ¿Cómo viste, Paquito? Muy buena versión, excelente. Es la segunda vez que la oigo, me siento. La he escuchado mucho, gracias, Carlitos. Tú me hiciste favor de regalarme una copia. Una copia, pero excelente. Así es. Maestro Edwin, ¿cómo vio esa versión? Maravillosa rola, pero platícanos un poquito sobre este tema. Totalmente en inglés. Ajá. Una versión que no es muy escuchada. ¿Qué onda? ¿Cómo nada se común, nada común esa versión. Sí, no, pues ya sabes, son los lados B que se grababan en la década de los 80s, cuando aún se manejaba el formato de discos de vinil. Entonces, bueno, pues era el famoso B-Sides, el lado B de justamente de la versión de Lobo Hombre en París en español. En la cara B aparecía esto en inglés, aunque la distribución en su momento, estamos hablando aproximadamente 1987, promedio. Hace muchos años, desde luego. Bueno, pues esa versión en inglés solo circuló en España y el trío de la Unión, digamos que la remasterizó debidamente para un acoplado que apareció hace cosa de 4 años atrás, celebrando los 20 años de trayectoria de este tremendo trío español comandado por Rafa Sánchez. Yo me esperaba escuchar la misma versión común que he escuchado toda mi vida. Ajá. Me sorprendió mucho el tema. Sí, además, muy, muy bien. Pues buena pronunciación en inglés, ¿no? Claro. Si no, magnífica, bastante aceptable. Decorosa. Y hablando de buena música, ¿qué es lo que has desempolvado de la caja de Pandora para presentarnos el día de hoy? Nos vamos a remontar al año 1978. Wow. ¿Recuerdan a Donna Summer? Uf, por favor, la reina de las discotecas. En la radio. No, la reina de las discotecas. Gloria Gaynor. Gloria Gaynor, cierto. Sí. Inclusive por ahí en la década de los 80, principios de los 80, la discoteca Le Moulin Rouge allá en Morelia fue inaugurada precisamente por la reina de las discotecas, por Gloria Gaynor. Estuvo en esa discoteca la noche de la inauguración, de Moulin Rouge, así se llamaba. Yo creo que ya no existe, en Morelia, Michoacán. Fíjate. ¿Eso pues, más o menos en qué año fue? Principios de los 80, por allá del año 81-82. Y la inauguró ella, ¿eh? Órale. Y por increíble que parezca, vino Gloria Gaynor a Le Moulin Rouge. Lo que pasa que el dueño era pariente del gobernador en turno en ese año. Okay. Y se hicieron todas las gestiones y se logró traer a Gloria Gaynor a México, en este caso a Morelia, Michoacán. ¡Qué maravilla! Wow. Uh-huh. On the radio de Donna Summer. Donna Summer. En sesiones. ¿Es he talking about me? Because you wouldn't be here otherwise, right? Some lines are let it roll me on the radio. And it's all the world since I felt. It must have fallen out of a hole. Ya de regreso con ustedes, ¿qué les pareció este tema de En la Radio con Donna Summer? Buenísimo, buenísimo, señor. Indudablemente un tema emblemático de la era disco. Clásico. Hoy por hoy. Además, representativa totalmente del famoso sonido Casablanca, que como tal era un sello discográfico donde Giorgio Moroder, un tremendo productor de aquella época, pues bueno, tenía a bien ser parte de los accionistas del sello Casablanca, que tenían una cantidad de artistas extraordinarios firmados en el sello. Evidentemente Donna Summer Pero fíjate, también tenían a personajes como Village People. Giorgio Moroder. Por supuesto, sí, sin duda. ¿Quién más podemos rescatar? Liquid Gold, allá? El grupo Liquid Gold. Liquid Gold, claro. Four Tops, Gloria Scott, Meco, Michael Cimbello, fíjate. En sus ya inicios. Desde ese entonces. Qué maravilla. Bueno, damas y caballeros, ha llegado el momento de hacer nuestra primera pausa en esto que llamamos Sesiones, el podcast de TulaHidalgo.com. Vamos a unos mensajes, serán súper breves y enseguida volvemos, pero antes Edwin quiere compartirles algo en relación a una actividad cultural. Fíjate, Carlos, por aquí me llegó un boletín así rapidísimo y me dicen que próximamente se va a dar un encuentro nacional otomí en el pueblo vecino. En la comunidad de San Ildefonso. Que es perteneciente también aquí al municipio de Tepeji. Y donde podremos observar y apreciar las distintas expresiones culturales. Va a haber conferencias, exposiciones, ritos, etnografía, artesanías y más. Hay que estar pendientes porque es un evento cultural muy importante de esa etnia. Así que más adelante, que me refiero a los demás programas, va a haber información sobre las fechas, horarios y por supuesto el programa que va a haber en este Encuentro Nacional Otomí. Así es, evidentemente en nuestra página de internet tulahidalgo.com, seguramente en el apartado de cultura aparecerán todas las fechas, todo el listado en tiempo y forma para que lo chequen con toda precisión y puedan asistir justamente a todas estas actividades que Edwin nos compartía. Ahora sí vamos a mensajes, estamos transmitiendo desde el restaurante La Casona en Tepeji del Río. Volvemos. Porque las noches no son suficientes, ahora la luna sale de día. Evolucionando para ofrecerte lo mejor, Séptima Luna incorpora un nuevo concepto en sus instalaciones. Cantina Restaurant, abierto de lunes a viernes a partir de la 1:30 p.m. Juegos de mesa, música en vivo, luna paquetes, cócteles y más. Visita nuestra carta y precios en www.septimaluna.com. Reservaciones a los teléfonos 118-0358 y 733-2048. Adelante. Adelante. Sesiones. El podcast de TulaHidalgo.com. El podcast de TulaHidalgo.com. Un espacio musical y de encuentro con gente que se identifica con el eclecticismo. Ustedes están escuchando un programa pregrabado desde La Casona en esto que llamamos Sesiones, el podcast de TulaHidalgo.com o lo que es lo mismo, un ejercicio más fuera del estudio en este experimento llamado Music from the Coffee Tour. A propósito de La Casona, mi querido Paco, ¿por qué no haces justamente un agradecimiento a toda la gente maravillosa que nos abrió las puertas de este extraordinario lugar para llevar a cabo este programa de selección ecléctica? Este agradecimiento es para el señor José Luis Ortiz Salgado, propietario de este complejo que es restaurante y hotel, para su esposa la señora Marisela Portilla y para su hijo José Manuel. Ellos son los propietarios, los dueños de este maravilloso lugar. Gracias por habernos abierto las puertas para llevar a cabo esta sesión de radio. Así es. Bueno, y ya que estamos precisamente en un mood amoroso, lo que viene a continuación es justamente un crooner, o lo que es lo mismo, un cantante tremendamente representativo de la década de los 80, si no es que desde finales de los 70 este personaje ya estaba inmerso en el ámbito de la música, y la verdad es que me parece tremendo. Hasta la fecha sigue girando alrededor del mundo, tiene una capacidad vocal impresionante aún hoy en día, y bueno, un tremendo pianista, pianista por si también no fuera suficiente. Es el señor... Perdón, adelante. Probás sus conciertos y la voz parece que es la misma de los finales de 70s. Sí, está intacta la voz, ¿eh? Tal vez la parte coreográfica es donde ha menguado, porque definitivamente los años no pasan en vano. Lo cierto es que, ya lo decía Paco, lo que viene a continuación es ni más ni menos que un tremendo, tremendo artista de todos los tiempos, Barry Manilow. Barry Manilow con el tema Can't Smile Without You, No Puedo Sonreír Sin Ti, del año 1978. Y chequenlo. Y aquí está. Así es, para que confirmen que es un tema totalmente amoroso, hasta un poquito cursi de pronto. Baby. You know I can't smile without you. ¿Por qué no puedo sonreír sin ti? Se preguntaba Barry Manilow hacia finales de los 70s o principios de los 80s tal vez. Y terminó sonriendo. Y terminó sonriendo, definitivamente. Y con éxito. ¿Eh? ¿Cómo ves, mi querido Edwin? Tú que presumes de ser tan amoroso, ¿cómo viste ese clásico que acaba de sonar? Muy, muy romántico el tema. Ya, ya el romanticismo estaba a su máximo esplendor por aquellas épocas también, ¿no? Su máxima expresión. Definitivamente. Sí, sí, sí. Ahora bien, fíjate, fue un híbrido muy extraño en esa época porque más bien Barry Manilow llega a la escena en la recta final de la era disco precisamente con un tema legendario llamado Copacabana, que era indispensable precisamente en los dance floor, las pistas de baile. Y pues nada, después de eso se consagró más bien como baladista, más que como un intérprete de música disco, que fue el mismo caso de Bee Gees, por ejemplo. Y su éxito precisamente fueron las baladas. Sí. Definitivamente. Muy bien. Pues, Paquito, ¿hacia dónde nos Nos vamos diriges? Con otro clásico del año 1972. Uh-huh. Steely Dan nos va a presentar el tema Do It Again, Hazlo Otra Vez, de 1972. Yeah. Y ya estamos de regreso después de escuchar este maravilloso tema, un tema muy, muy rítmico, señor Paco. Do it again, hazlo otra vez de Steely Dan, rítmico totalmente. Totalmente, con influencias de bossa nova. Incluidas. Incluso un poquito de samba, ¿eh? Como que se va hacia... Sambeado, precisamente. Sí, hacia varias vertientes. Suena muy, muy padre, muy tremendo. Así es. Bueno, pues vamos una vez más. A corte. Y estamos transmitiendo, les recuerdo amigos, desde el restaurante La Casona, aquí en el centro histórico de la ciudad de Tepeji del Río, Hidalgo. Un lugar ampliamente recomendable. Ahora volvemos a sesiones. Porque las noches no son suficientes, ahora la luna sale de día. Evolucionando para ofrecerte lo mejor, Séptima Luna incorpora un nuevo concepto en sus instalaciones. Cantina Restaurant. Abierto de lunes a viernes a partir de la 1:30 p.m. Juegos de mesa, música en vivo, luna paquetes, cócteles y más. Visita nuestra carta y precios en www.septimaluna.com. Reservaciones a los teléfonos 118-0358 y 733-2048. Sesiones. El podcast de TulaHidalgo.com. Un universo psicotrónico de sonidos eclécticos. Ya estamos de regreso en esta instalación radiofónica llamada Sesiones, el podcast de TulaHidalgo.com. En este preámbulo conocido como Music from the Coffee Tour, el cual va ya a más de la mitad, en cosa de 3 o 4 semanas, este experimento, sí, llegará a su fin. A menos de que la audiencia nos solicite extender más este experimento, y lo más probable es que tomemos esa consideración, nos vamos a tomar la alternativa de extenderlo, no sé, 15 días más, un mes más, qué sé yo. Un par de meses más. Bueno, estaría fantástico, siempre y cuando nos sigan invitando a lugares tan bellos como esto que es La claro. Casona. Y la respuesta de la gente ahí está, que el programa quieren que siga, algunos establecimientos por ahí ya también nos están invitando para que grabemos desde sus instalaciones, así que... Yo sé por qué lo dices, hombre, está bien, lo tomaremos en consideración, al igual que lo que apuntan los ciberescuchas. Así que bueno, escriban a fonoscopio@tulahidalgo.com y déjenos saber su opinión en torno a este ecléctico programa de radio. Por cierto, ya que estamos en estos menesteres, queremos agradecer profundamente la colaboración de nuestra amiga Julie Medrano, quien es una cliente frecuente de este hermosísimo lugar conocido como La Casona, en el centro histórico de Tepeji del Río, quien gracias a su gestión fue posible que el día de hoy aterrizáramos en este magnífico oasis, ¿no? En la jungla del asfalto de la ciudad de Tepeji, un oasis, el restaurante y hotel La Casona. Fíjate, y otra vez agradezco al señor José Luis Ortiz Salgado, a su esposa la señora Maricela Portilla y a su hijo José Manuel Ortiz Portilla, quienes nos abrieron las puertas de este su negocio para poder transmitir vía... Bueno, para todos los cibernautas, este programa de alrededor del mundo, fíjate. Y para todo el mundo. Y agradecerles por lo maravilloso que está este lugar, muy acogedor. Seguro. Yo creo que le tienen mucho amor a su lugar, a su establecimiento, que lo decoraron para que todos los que vengan aquí se sientan de maravilla. Bueno, y para seguir precisamente maravillados, lo que Paco Nieto va a presentar a continuación es... otro clasicote. Súper, súper clásico. A mí me gusta mucho. Bueno, más bien en este bloque vienen dos súper clásicos que en lo personal me gustan mucho. Okay. Ojalá a ustedes, amigos cibernautas, les agraden. Vamos a iniciar en este bloque con el primer tema. Es la super banda, yo le digo super banda, el grupo Toto, con su clásico ya de para todos los tiempos, África. Some quiet

Amigos, te los juro, para conseguir este tema de Luciérnaga me costó algo así como 7 años, inclusive ni en acetato, y créanme lo que yo lo anduve buscando por cielo, mar y tierra, y pues hace por ahí un par de años en la producción Las Más Buscadas volumen 2, ahí viene este tema de Luciérnaga, a mí me gusta mucho. Ampliamente recomendable, indudablemente. ¿Qué piensas? Sí, sabrosón ese tema, me latió mucho. Me gustó, en general toda la música que el día de hoy nos compartió el buen amigo Paco Nieto ha estado genial, maravillosa. Definitivamente. Y estamos transmitiendo, les recuerdo amigos, desde el restaurante La Casona, aquí en el centro histórico de la ciudad de Tepeji del Río, Hidalgo. Porque las noches no son suficientes, ahora la luna sale de día. Evolucionando para ofrecerte lo mejor, Séptima Luna incorpora un nuevo concepto en sus instalaciones. Cantina Restaurant, abierto de lunes a viernes a partir de la 1:30 p.m. Juegos de mesa, música en vivo, luna paquetes, cócteles y más. Visita nuestra carta y precios en www.septimaluna.com. Reservaciones a los teléfonos 118-0358 y 733-2048. Sesiones. El podcast de TulaHidalgo.com. Una deliciosa y embriagante bebida auditiva. Damas y caballeros, ustedes están escuchando Sesiones, el podcast de TulaHidalgo.com. El día de hoy estamos transmitiendo desde el restaurante La Casona, muy cerca del centro histórico de Tepeji del Río. Y para conocer un poco más acerca de este extraordinario y confortable lugar, vamos a conversar brevemente con una de las clientes frecuentes, la señora Carolina González de Santiago. Señora Carolina, bienvenida a este programa de radio. ¿Cómo está? Muy bien, muchas gracias. Qué placer saludarla. Igualmente estar aquí con ustedes. ¿Por qué no nos cuenta en principio qué es lo que encuentra de atractivo en este lugar que justamente valdría la pena recomendar a otros visitantes a Tepeji del Río? Yo recomendaría que cuando llegas al lugar te sientes tranquila, te sientes en un ambiente muy agradable porque tienen especial cuidado en la decoración, se ve el cariño que la señora le tiene a las flores. Y desde luego la comida. Definitivamente. Usted, dentro de estas posibilidades que ofrece La Casona, que evidentemente, bueno, en principio es un restaurante, pero también es una alternativa de hospedaje, ¿qué nos puede decir al respecto? ¿Se ha hospedado aquí o únicamente asiste a La Casona como comensal? Mira, yo como comensal principalmente. Okay. He tenido la oportunidad de conocer el hotel. Los cuartos son confortables, más no he estado en ellos porque nosotros tenemos una casa en Praderas de Tepeji, que este fraccionamiento se inició en el año más o menos como de 68. Ok. Sí, y por eso conocimos a los dueños de aquí del restaurante. Uh-huh. y nos gusta venir aquí, ya sabes, la comida y que es un lugar confortable. Claro. Buenas tardes, señora Carolina, la saluda Edwin Castillo, mucho gusto en conocerla. Igualmente. Y un rato más le quiero comentar que vamos a disfrutar de los platillos que La Casona ofrece. Usted, como visitante frecuente, ¿qué nos puede recomendar? ¿Qué platillo es el que usted prefiere? ¿Cuál es el que usted disfruta al llegar y sentarse en una mesa de La Casona? Bueno, te diré que hay de toda clase de platillos, pero yo a mí me gusta lo sencillo. Lo sencillito. Sí, mira, yo generalmente llego a desayunar mis huevos al albañil, que son diferentes que en otros lugares. Me gusta que también nos dan un café muy bueno y podemos disfrutar de unas galletas deliciosas. Y me gusta también el strudel de manzana calientito. Uy, bueno, me quedo fascinada. Creo que ya se me antojó. ¿Qué te parece si cortamos el programa aquí y nos ponemos a comer? Me encanta la idea. Pero bueno, antes de eso habría que dar fin a esta entrevista con la señora Carolina González, quien gentilmente accedió a conversar. Señora Caro, le agradecemos muchísimo sus palabras. Le agradecemos profundamente la recomendación para que, bueno, pues la gente que no conoce la casona se anime a venir al centro de Tepeji, o en su defecto para aquellos clientes frecuentes como usted, pues bueno, sigan disfrutando las especialidades de este magnífico lugar. Muchas gracias. A ustedes, muchas gracias. Hasta luego. Gracias. Mi nombre es Carlos Vázquez y evidentemente es un placer, en toda la extensión de la palabra, el compartir esta instalación con un querido amigo. Como lo decíamos en el programa anterior, una de las voces con más historia dentro de la radio en su formato convencional en la ciudad de Tula. El día de hoy transmutamos el estudio para venir a La Casona, un lugar clásico en toda la extensión de la palabra, enclavado en el centro histórico de la ciudad de Tepeji del Río. Y a propósito de La Casona, Paco nos tiene una serie de datos tremendamente interesantes para conocer algo más acerca de la historia y todo lo que guardan estas paredes llenas de tradición en este lugar conocido como La Casona. De 300 a 400 años. Imagínate. Data esta construcción. Nos comentaba el señor José Luis Ortiz Salgado, a quien agradezco profundamente esta recepción que nos dio aquí en su negocio, en el restaurante y hotel La Casona. Bueno, pues él nos comenta que esta construcción es de tiempos de la conquista. Imagínense cuántos años ya tiene. Fue reconstruida, fue adquirida por el señor Carlos Salgado Santander en el año de 1915. El señor Carlos Salgado Santander es abuelo del señor José Luis Ortiz Salgado y fue reconstruida en el año 1940. Posteriormente la adaptan como restaurante a partir del año 1999, pues con mucho éxito, como hasta el día de hoy, y pues por mucho tiempo. Lo que vemos aquí es muchas familias, un lugar muy muy agradable. Claro. Pueden hospedarse, un oasis aquí en la ciudad de Tepeji, en el centro histórico de Tepeji del Río. Ya posteriormente, en el año 2007, pues empiezan a construir el hotel, que está justamente a mis espaldas, la parte de allá abajo, con su jardín, juegos para niños, estacionamiento, seguridad y pues mucha, mucha garantía en lo que es el restaurante y el hotel La Casona, aquí en Tepeji del Río. Gracias a la familia Ortiz Portilla por su hospitalidad. Bien, continuando con la música. La música, pues vámonos rápidamente. ¿Qué les parece? Vamos a escuchar a Dana. ¿Recuerdan a Dana? Allá en el año 1979, el tema de Dana, pues no sé si ustedes lo recuerdan, Fairy Tale, algo así como Cuento de Hadas, 1979. Es el tema que van a escuchar a continuación y aquí inicia. Es Cuento de Hadas con Dana. You got, oh, where you going, oh, where you been, but don't you know you're ¿Qué te parece este tema de Dana, de Fairy Tale, el cuento de hadas? Un tema clasiquísimo que también corresponde, como ya lo apuntábamos anteriormente, a toda esta oleada de buena música que tiene que ver esencialmente con las pistas de baile, ¿no? El sonido discotec al 100%. La época rosa, así se le llamaba a la música. Sí, seguro. Disco, lo que es netamente la música disco. Así es, muy bien. Bueno, pues, mi querido Paco, para bien o para mal, este programa de radio está a punto de concluir. Ya casi concluye. Carlos, muchas, muchas gracias por tu invitación. Es el segundo de muchos. Es compromiso que hago, el segundo de muchos. Me encanta la idea. A lo mejor un poquito más espaciados por, ajá, cuestiones de trabajo. Así es. Las agendas, los horarios, de repente, pues no coinciden, pero vamos... Uh-huh. Hacerlo humanamente posible para que sean más programas. Es el segundo de varios. Me encanta la idea. Muchas gracias, amigos. Soy Francisco Javier Nieto Sánchez. Espero que les haya gustado la buena música aquí en este programa de radio que dirige Carlos Vázquez. Muchas gracias. Pues bueno, ese soy yo. En el Master Audio Digital nos acompañó José Luis Sánchez. Hace unos instantes también escucharon la participación de Edwin Castillo. Y pues vamos a cerrar con broche de oro como debe de ser. Y para no despegarnos de la tendencia, algo más de la era disco. Con otro clásico, 1978 precisamente. Así es. Sonó el trío de los Bee Gees cuando se puso de moda la película de Fiebre de Sábado por la Noche, interpretada por John Travolta. El tema que vamos a escuchar es el tema de How Deep Is Your Love, Cuán Grande Es Tu Amor, más o menos es la traducción, así es, con el trío Los Bee Gees. He aquí el talento y la magia vocal de tres tremendos, tremendos músicos, indudablemente, Barry, Robin y Maurice Gibb. Esto es simplemente Qué Tan Grande Es Tu Amor, y esto fue una travesía más de Sesiones Fuera del Estudio. Hasta la próxima. Touch me in the pouring rain, and the moment that you wander far from me, I wanna feel you in my arms again. And you come to me on a summer breeze, keep me warm in your love, then you softly leave, and it's me you need to share. Breaking us down. sesiones